A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembra con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Baeza, desde México, ¿cómo andas, Eduardo? Ángeles, ¿cómo estás? Bien, aquí. Estamos acá, más o menos. Más o menos, por lo que pasa, por lo que está pasando, decís vos. Sí, muy complicado todo lo que está sucediendo. Sí. Y bueno, sería bueno hacer un ejercicio para tratar de comprender qué es lo que está pasando. Por ahí les mandé algo sobre lo de Minneapolis. Es importante entender porque... o intentar entender, porque hay mucha confusión, en ocasiones es deliberada, sobre todo, bueno, ahora con las redes sociales y estos algoritmos tienden a crear confusiones deliberadas, y bueno, es bueno hacer un alto y tratar de comprender qué es lo que está pasando en el imperio para después intentar comprender qué es lo que está pasando en nuestros países. Uh-huh. Empezando por Estados Unidos, justamente, que es todo el día estamos pendientes de lo que pasa allí, las noticias que llegan, no para la represión, los muertos no son inmigrantes, y están como que están saliendo todos los sectores sociales a la calle. Más o menos. Fíjate que sí, lo que dices, tienes razón, pasó la narrativa de, bueno, vamos a perseguir a los migrantes criminales. Sí. Bueno, ahora perseguimos migrantes en general, a comenzar a matar blancos progresistas. Yo por acá, junto con algunos compañeros, vamos a publicar una nota que quería comentárselas acá. Es muy breve. Le titulamos Nota para comprender la situación en Estados Unidos, la tormenta de Minneapolis. Uh-huh. Les comento algunos fragmentos. Los recientes hechos ocurridos en Estados Unidos han captado la atención mundial y hacen evidente que existe una confrontación que sale de sus límites acostumbrados. Los asesinatos de los ciudadanos en Minneapolis y las protestas en dicha ciudad nos obligan a analizar hasta qué punto estos hechos son una continuidad y hasta qué punto implican una nueva situación para entender la conflictividad política y social en ese país. La historia y trayectoria de Estados Unidos, del Estado en Estados Unidos, ha sido sumamente violenta. Ha implicado guerras civiles, asesinatos políticos, prácticas de espionaje, etcétera. El asesinato de Lincoln, de John F. Kennedy, de Robert Kennedy, de Martin Luther King Jr., de Malcolm X, los atentados contra Ronald Reagan, contra Donald Trump, el asesinato de Charlie Kirk, y así podríamos seguir y seguir y seguir a nivel, por ejemplo, estatal. Seguido destituyen gobernadores, asesinan alcaldes. Es un país muy violento, sus formas políticas son muy violentas, es muy poco sofisticado Estados Unidos, es muy cavernícola sí, en sus formas políticas. Los bloques en los que se divide la clase dominante en Estados Unidos, si bien comparten intereses generales en cuanto a la posición de su país en el mundo y sobre el capitalismo imperialista, suelen dividirse por aspectos como lo son la estrategia a seguir en el exterior, la estrategia a seguir en la política interna y algunos rubros del capital a quienes se les da prioridad por sobre otros para acumular el mayor volumen. O sea, hay una lucha permanente entre la burguesía estadounidense. Si bien en ocasiones se ponen de acuerdo porque comparten intereses comunes, en ocasiones no. Y comienza una lucha, como les digo, que es muy violenta entre grupos de burgueses internamente en los Estados Unidos. Ese conflicto no se reduce a republicanos contra demócratas, pero a veces se refleja de algún modo en la división de partidos. Solo que hay que observar con detalle para no caer en errores. Por ejemplo, hay grupos que fueron un apoyo importante para gobiernos como el de Bush y que ahora están alineados al Partido Demócrata. Eso es una realidad, por eso no hay que caer en esta engañifa de demócratas contra republicanos. Y, no, hay que ver cuáles son los intereses, y los intereses económicos, los intereses de los grupos económicos. Ahora, por ejemplo, hemos visto a muchos del grupo de Bush, ahora, bueno, pues son demócratas según ellos y son un ejemplo a seguir, y todos sabemos que son unos criminales de guerra. En cuanto a la política interna, hay grupos que optan por la asimilación simbólica de las llamadas minorías étnicas, es decir, por atraerlos a un tipo de ciudadanía en donde comparten los valores del Estado norteamericano e incluso se destaquen en la lucha ideológica y política en contra de los países de donde vinieron o en contra de su propia comunidad al interior de Estados Unidos. Por otro lado, hay grupos que ven mayor posibilidad en mantener una jerarquía clara en favor de la población blanca y con más arraigo en los valores de la civilización occidental, a quienes consideran el pilar social de Estados Unidos, manteniendo a los demás grupos socioculturales en condiciones de marginación económica y política. Ambos grupos buscan la dominación imperialista, tanto dentro como fuera de las fronteras norteamericanas, pero chocan en cuanto a su estrategia, culpándose mutuamente por los fracasos del Estado. El Estado norteamericano está fracasando en todos los frentes y estos grupos se culpan mutuamente de cuál es la razón del fracaso, pero hay que tener claro que el Estado norteamericano está en franca decadencia. Dentro de las diferencias habituales se puede observar que la brutalidad policial es mucho más común y mucho más brutal en contra de la población de origen africano y latinoamericano, en contra de quienes suele ocurrir un mayor número de decesos a causa de excesos policíacos, y la forma de contener a la población blanca disidente normalmente no llegaba tanto. Normalmente había un acuerdo no escrito con los blancos. Incluso en los Estados Unidos, cuando había este tipo de movilizaciones entre las diferentes organizaciones, bueno, pues se mandaba a los más blanquitos al frente porque la policía generalmente tenía un acuerdo no escrito. Si mandabas a los negros o si mandabas a los hispanos, ya sabías que muy probablemente iba a haber una represión brutal o incluso iba a haber asesinatos. Sin embargo, en este momento el Estado norteamericano está rompiendo ese acuerdo no escrito. Lo que hemos visto en Minneapolis representa, por un lado, una escalada en el conflicto interno entre fracciones de la clase dominante y, por otra parte, representa una escalada en cuanto a la forma en que parte de la población blanca, pero progresista, puede enfrentar las decisiones que toman los altos mandos del Estado. Como parte de todo esto, existe un número escandaloso de publicaciones en redes sociales, algunas reales, otras falsas, que dan cuenta de la brutalidad de ICE y de otras policías. Sin embargo, al estar de por medio tantos intereses y tomando en cuenta que algunos de quienes se muestran como protectores de la democracia y las comunidades marginadas, en realidad son parte de la oligarquía norteamericana, se impone la necesidad de ser muy cauto y reservado en cuanto a las publicaciones virales y a lo que puede causar los algoritmos en las redes. Para quienes la inteligencia artificial ya los identificó como afines a los progresistas norteamericanos, les llega una cantidad inusual de publicaciones que hacen parecer que las cosas corresponden a su narrativa. Pero hay que saber que de igual modo a la contraparte conservadora le llegan una serie de publicaciones en donde parecen confirmarse todos sus prejuicios. Aunque claramente hay excepciones, no se puede ignorar que buena parte de la población civil en Estados Unidos es afín a su gobierno y a su Estado. Por un lado, la población blanca, pero también por otra parte la población migrante perteneciente a la minoría oprimida, por ser hegemonizados por un Estado y una clase que les llama a despegarse de todo desapegarse de todo resentimiento histórico y comprometerse abiertamente con los intereses de su país. Dentro de esas excepciones hay una historia de resistencia civil, en los Estados Unidos que ha enfrentado algunas de las acciones hegemónicas, y la mayoría de esas expresiones que fueron más combativas y consecuentes fueron combatidas por el Estado de manera brutal. O sea, esta brutalidad del Estado norteamericano para combatir la resistencia interna no es novedad, siendo el partido de las Panteras Negras el caso más claro, y otras tantas más moderadas han sido encauzadas por canales institucionales que los mantienen un tanto subordinados a los grupos de la clase dominante agrupados alrededor del Partido Demócrata. Las expresiones actuales de resistencia suelen tener algunos aspectos novedosos, pero no podemos perder de vista que regularmente están conectados con expresiones anteriores. Puede ser cierto que aparezcan nuevas organizaciones y nuevas formas, pero no todo lo que se presenta como nuevo lo es. Y también en ese sentido es necesario observar con cautela para evitar caer en diversas estrategias de contrainsurgencia, aspecto en el cual es muy experto el Estado norteamericano. Hay que tener mucho ojo con lo que se ve y mucho ojo con las organizaciones que de pronto de la nada surgen y son muy famosas o muy poderosas. La población trabajadora en Estados Unidos tiene ante sí la oportunidad y la responsabilidad de detener el terrorismo de Estado, que tanto en su política interna como externa está llevando a los extremos el gobierno de Donald Trump. Pero para hacerlo es preciso que se organice como clase y que pueda dirigirse a sí misma independiente de los grupos de la clase dominante imperialista que pretenden capitalizar su descontento para poder prolongar su dominación. Lo que está pasando en Estados Unidos es claramente una lucha entre la burguesía. No es nuevo, ellos no son sofisticados en sus formas. Acá no hay mesas de diálogo, acá no hay amnistías. Acá lo que hay es garrote, porque así es como ellos funcionan. Son muy cavernícolas, como les repito, y esto no es ninguna novedad. Hay que tener mucho cuidado con lo que se ve, hay que tener mucho cuidado con lo que se lee, hay que tener mucho cuidado con las narrativas que hoy están muy, muy, muy manipuladas, pero hay que entender el contexto de cómo se está dando esto, y hay que entender que esto no es una novedad en el Estado norteamericano. Y hay que también comprender y darnos cuenta de cómo, en este caso, por ejemplo, el Partido Demócrata o algunos miembros del Partido Demócrata van a intentar encauzar todas estas expresiones a su favor. Que ya se los ve muy desaparecidos, además, en este momento. Sí, me parece que la realidad supera la jugada, pero que lo van a intentar hacer es claro, no es la primera vez que pasa, como vos decías, que desde ya... Queremos pedirte que nos mandes ese artículo que decías, que estabas comentando, que escribieron sobre ese marco que hay que darle a toda esta situación. Que nos mandes el artículo para poderlo publicar nosotros también. Sí, seguro se los enviamos. Y como les digo, hay que tener mucho cuidado en cómo lo vemos, pero esa es la realidad. Hay una lucha interna entre la burguesía y es muy peligrosa, ¿eh? Sí. Cuando estos burgueses se pelean entre ellos, sí, hay que tener ojo porque han generado guerras mundiales. ¿Cómo no? Eduardo, pasando a otros temas, nos decías vos de este avión de Estados Unidos que violó la ley de México. Es un avión militar que llegó allí, ¿verdad? Sí, fíjense que, híjole, esto es hasta de risa loca. El gobierno de la presidenta en un principio dijo que no, que eso ya se había acordado desde octubre, que estaba desde octubre la autorización, pero se filtró que la autorización no estaba desde octubre. De hecho, la autorización estaba en el Senado pendiente. O sea, al Senado de la República, que es quien autoriza el ingreso de tropas extranjeras, que ya lo ha autorizado en otras ocasiones, tenía la petición, tenía la solicitud del ingreso de este avión, pero pues por alguna razón se había quedado allí, no le habían dado trámite. Entonces, sí es cierto que se le envió el oficio al Senado de la República, a la Comisión Permanente, pero no lo habían aprobado por razones burocráticas, no por razones soberanas. Y por la premura, me imagino, pues decidieron hacerle caso omiso o lo olvidaron, vayan ustedes a saber qué fue lo que pasó, pero la cosa es que este avión estadounidense ingresó a territorio nacional sin la autorización formal del Senado. Y esa es una violación a la ley. El gobierno y sus voceros, sus comunicadores han querido darle vueltas al asunto, diciendo que no entraron tropas, los pilotos estadounidenses, hasta donde tengo entendido, son tropas, pero bueno, y que vinieron al país a recoger elementos del ejército mexicano, o sea, era un taxi, ¿no? Era un Uber, a recoger a miembros del ejército mexicano para llevárselos a entrenar a Estados Unidos. Después le cambiaron a la narrativa, dijeron que no, que vinieron a México a recoger civiles civiles de la policía para llevárselos hacia los Estados Unidos a un entrenamiento, pero que de ninguna manera se violó la soberanía nacional con el ingreso de este avión en los Estados Unidos, porque no ingresaron tropas, sí. Como si les digo, los pilotos de avión no fueran tropas. Sí. Y después la presidenta salieron diciendo, bueno, pues con Peña Nieto ingresaron más de 150 aeronaves, en el gobierno de Peña Nieto ingresaron más de 150 aeronaves estadounidenses sin permiso del Senado, y nadie dijo tanta cosa. Todos los que son opositores al gobierno de Claudia Sheinbaum son unos conservadores espantosos, miembros del PRIAN, porque así le llaman ellos, cuando todos los miembros del PRI y del PAN, los más destacados, ya están con ellos en Morena. Pero bueno, todos los que de alguna manera podemos hacer alguna crítica a esta situación, somos unos conservadores inmundos, miembros del PRIAN, que queremos lo peor para el país. Aquí no ha pasado nada y sigue el baile. Eduardo, buen día. En otro tema que nos mandabas es, bueno, que México votó a favor de la investigación que confirma las violaciones de derechos humanos en las protestas de Irán. Hola, Daniela. Sí, México se abstenía en este tipo de asuntos. Uh-huh. México en este tipo de asuntos sí. se abstenía. Y creo que era lo correcto, porque es algo que no nos compete, y que si investigamos a fondo, sabemos de quiénes están organizando este tipo de, entre comilladas, primaveras árabes, ¿no? E intentos de golpes a los gobiernos como el de Irán. Sabemos que detrás de esto, bueno, pues ni siquiera es que sea ahorita algo escondido. Públicamente el gobierno de Israel y el gobierno de los Estados Unidos estaban tuiteando, ¿no? Netanyahu y Trump estaban tuiteando acerca del apoyo a estos manifestantes, y se vieron también algunos videos en donde claramente pues había un montón de infiltrados del Mossad. O sea, el gobierno de México se está metiendo en un terreno muy pantanoso, no debería de entrar en eso. Aparte sabemos de la iranofobia de Donald Trump. Sí. Eso es evidente, y del Estado norteamericano, y bueno, ni se diga del Estado de Israel. Entonces el gobierno de México se está metiendo en un terreno muy, muy, muy pantanoso, la verdad, muy complicado. Debería ser lo que había hecho en el pasado, que era abstenerse, como lo hicieron muchos países en esa votación. Debería abstenerse, pero no, el gobierno de México decide en este momento, en un tema tan sensible como este, decide tomar partido por los Estados Unidos y en este caso por Israel, lo cual ya marca un precedente peligroso. Muy peligroso, porque no sé si era Kissinger, creo que es este personaje oscuro, sí. Henry Kissinger, que decía que era muy peligroso ser enemigo de Estados Unidos, pero mucho más peligroso ser aliado de los Estados claro. Unidos. Sí. Así que se está metiendo en un terreno muy complicado el gobierno de México al cambiar su votación y su postura. Hay que tener cuidado, pero también ya nos muestra hacia dónde va el gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? Que ya es algo inocultable la presión de Estados Unidos, y gustosamente ceden ante esa presión en un tema, como les digo, tan delicado y tan complicado como lo que está sucediendo en Irán. Cuando vemos internamente quiénes organizaron estas supuestas primaveras árabes, y que ya públicamente lo dice, ¿no? El propio gobierno de Trump y el propio gobierno de Netanyahu claramente, públicamente, están diciendo que son ellos los responsables de la organización de todo este tipo de golpes. Bien. En el final tenemos el último tema, es masacres en Salamanca. Contanos de qué estás hablando ahí. Sí, brevemente, antes de entrar a las masacres de Salamanca, por ahí anda Bloomberg publicando que el gobierno de México suspendió el envío de petróleo a Cuba, que Pemex suspendió el envío de petróleo a Cuba. No está confirmado. Yo intenté buscar la confirmación por parte del gobierno de México, porque luego estos medios tiran este tipo de notas falsas, pero publicó Bloomberg que se cortó el envío de petróleo a Cuba. Esperemos que esto no sea real, porque si esto que se confirmó de la votación contra Irán y se confirma esta nota de la suspensión de petróleo a Cuba, pues bueno, ya vemos hacia dónde va el gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? Que hables del tema, hay un oyente que se comunicaba en el chat del streaming que pregunta, ¿qué pasó con el petróleo a mis hermanos cubanos? ¿Siguen las entregas? el imperio apretó a la presidenta, dice Daniel, que es el que está preguntando sobre el asunto. Sí, no está confirmado. Yo lo he visto solamente en unos medios que tienden a desinformar. No está confirmado, pero si se llegase a confirmar, sería algo muy triste, muy lamentable. Claro. Pero no está confirmado todavía. Bien. Bueno, por supuesto que acá los oyentes te han seguido con mucha atención. Muy bien, dice, hay un oyente por allí, ahora se me perdió cuál es, que dice, muy bien lo de Baeza por el análisis que estás haciendo. Creo que Javi es el que está mandando eso. Sí, muy, muy bien lo de Baeza, decía él. Y empiezan a llegar los mensajes agradeciendo tu participación, como siempre. Eduardo, gracias, gracias a los oyentes, gracias, Javi. Sí, sí, pues le digo lo de Salamanca. Bueno, Salamanca hubo dos masacres. Asesinaron a 5 personas el sábado, y me parece que el domingo, en un campo de fútbol, entró un comando, fútbol amateur, fútbol de barrio, entraron al campo de fútbol un comando de sicarios. Ah, sí. Y comenzó a disparar a todo el mundo, ¿no? Comenzó a disparar a diestra y siniestra y asesinaron a 11 personas, algunos de los espectadores, familias que estaban ahí, a un señor que vendía refrescos al lado de la cancha, algunos jugadores. En un principio la nota se dio de esta manera: llegó un comando armado y comenzó a disparar en una cancha de fútbol amateur. Ya los dueños de estas canchas y de estos equipos de fútbol amateur, que son muy populares en algunos estados de la República, han señalado que son sujetos de extorsión por parte de grupos de delincuencia organizada, que les piden hasta 50,000 pesos mexicanos al mes por dejarlos operar, ¿no? Que son más o menos $2,000 o $3,000 mensuales por dejarlos operar, porque no sucedan estas cosas. Ya lo habían señalado los dueños de estas canchas y algunos dueños de estos equipos amateur, que como les digo, es una atracción popular importante en algunos municipios del país. Esto es en Guanajuato, en el centro del país. Sin embargo, el gobierno cambió la narrativa también. Y ahora, bueno, pues nos dice que estos, seguramente uno de los jugadores de esta de este equipo amateur, pues era miembro de un cartel, y esa es la razón por la que este comando fue y lo mató a él. Mató a algunos, dice el gobierno, escoltas que él tenía ahí en ese momento, y de paso mataron al señor de los refrescos, mataron a varios de los que estaban en la tribuna, mataron a otros jugadores. Uh-huh. El gobierno, como les digo, cambia la narrativa, no van a investigar, no va a pasar absolutamente nada, como no pasó nada con el coche bomba, como no pasó nada con, aquí les puedo decir, cientos de casos. El gobierno pues simplemente trata de aminorar los ánimos sociales en comunicación, diciendo, pues había alguien ahí de grupos delincuenciales, ¿no? Uh-huh. También, ¿para qué van a jugar fútbol cuando hay alguien de grupo delincuencial? No se ha confirmado eso, y aún si se confirmara, pues esa no es una justificación. Así que en Salamanca, en el estado de Guanajuato, 2 masacres, una el sábado, me parece que a una familia, 5 personas asesinaron, y el domingo en un campo de fútbol amateur donde se junta mucha gente, es una atracción muy popular, es una diversión muy popular los fines de semana en México, ir a ver al familiar jugar fútbol. Bueno, pues llega el comando, disparan a diestra y siniestra y asesinan a 11 personas. En un principio, la primera narrativa fue, ya se había señalado que los dueños de los equipos amateur y dueños de las canchas de fútbol habían señalado que estaban siendo sujetos de extorsión, pero después el gobierno cambia la narrativa. Hay que ver siempre esta línea narrativa, cómo la van cambiando. Cambia la narrativa para decir alguno o algunos de los que participaban en el partido eran miembros de un cartel rival al que los asesinó, y eso fue lo que sucedió. Por lo tanto, no es terrorismo, por lo tanto es un homicidio simplemente que se va a investigar como tal en el fuero común, y aquí no ha pasado nada, sigue el baile. Parece que esa es la consigna de la presidenta de Sheinbaum. Es verdad. Eduardo, un abrazo grande, un saludo por allí. Gracias, un abrazo, que estén bien. Hasta la próxima, esperamos tu artículo, ¿eh? Seguro, claro que sí, se los enviamos. Gracias. Chao, chao. Iba panteando el barzón, iba rozando, el sembrador me iba hablando. Yo le dije al sembrador, no me hablé con dandiarando.